La paciente llegó al aeropuerto de Santiago el 4 de junio e inmediatamente se vino a San Javier. No hizo cuarentena. Tenemos antecedentes que la persona arribó en el vuelo que ingresó al aeropuerto a las 6 de la mañana y fue trasladada por un familiar en un auto particular el mismo día 4. O sea, no habría hecho cuarentena en Santiago, como lo dijo la subsecretaria Paula. Con los antecedentes que tenemos dentro de las pesquisas que hemos realizado y al igual lo que registra el sistema Epivigila, no se registra cuarentena en la ciudad de Santiago. Eso me imagino que preocupa, pensando en que quizás no solamente ella, sino que muchas personas hacen lo mismo. Así es, obviamente lo que está en duda hoy día si es efectivo el cumplimiento de las indicaciones para las personas que ingresan al país respecto a estas cuarentenas que se menciona o que indica el Ministerio de Salud. ¿Hay alguna estimación de cuántas personas participaron en ese funeral, director? Nosotros hicimos trazabilidad respecto a con los medios que tuvimos, con entrevistas y además con publicaciones, y obviamente llegamos a un número cercano de 15 personas que ya están identificadas para poder ir evaluando su contacto o la posibilidad de poder contactar y poder trazar a través de un examen PCR. ¿El papá de ella también falleció de COVID, o no? ¿Eso está confirmado? El papá, sí, él estuvo ingresado en el mes de abril al hospital regional, al hospital de San Javier con COVID positivo y él tuvo casi 40 días en el hospital y fallece en este establecimiento con fecha 2 de junio de este año.